No llames la atención y sigas provocándome. Que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras y que para verte invento mil excusas. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Por esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Lleno el agujero de tu corazón. Estás presente. Y la libertad, te juro, no la quiero. Tito, déjame atado este amor. Atado este amor. Acabo de pasar en la línea de tu encanto. Tuve solo mirarte es un paisaje nuevo. Y dejes las cadenas que amarran mis hechos, que inducen mi alma, que tiene mi mente y someten mi cuerpo. ¿Y para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos, has dejado en jaque todos mis sentidos. Por esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Y en un agujero de tu corazón. Y la libertad, te juro, no la quiero. Contigo, déjame dado este amor. Atado este amor, es importante, es urgente que te quedes a mi lado. Inventaré los motivos que sean necesarios. Al estar cerca de ti, mira lo que has hecho, que he caído preso. Y en un agujero de tu corazón, presente. Y la libertad, te juro, no la quiero. Tito, déjame dando este amor. Atado este amor, mira lo que has hecho, que he caído preso. Y en el agujero de tu corazón, y la libertad, te juro, no la quiero. Déjame atado este amor. Atado este amor. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Lleno el agujero de tu corazón. La libertad que juro.